Y decía el mayordomo, ¿estáis contentos con este chorizo? Sí, las muchas gracias le damos los reyes, oh, porque nos dio el aguinaldo los reyes, oh. Y esta noche son los reyes, segunda fiesta del año. ¿Cuántos galanes y damas pedirán el aguinaldo? Nosotros se lo pedimos a este caballero honrado, que no nos lo negará si los reyes le cantamos, que nos den paca un chorizo los reyes son, y una jarrica de vino los reyes son, que no se muera la gocha los reyes son, que parga muchos gochines los reyes.